10:48, vamos a comentar, vamos a repasar, tal y como les habíamos anunciado, las últimas novedades en relación a las medidas de prevención, esas restricciones que se aprueban por parte del gobierno andaluz en torno a nuestra comunidad autónoma de cara a las fiestas navideñas. Ya les apuntamos las principales novedades en su momento, pero es cierto que ha habido alguna que otra modificación, excepciones, que además se recoge justo en el BOJA extraordinario publicado en la jornada de ayer. Vamos a ir repasando, como decimos, esas modificaciones, lo que tenemos que tener en cuenta en definitiva desde esta pasada medianoche en que han entrado en vigor esas medidas, y para ello agradecemos una vez más al jefe de la Policía Local de Ubrique, José Benítez Salguero, que nos acompañe y nos explique, precisamente, ¿no?, lo que se indica en ese sentido. Pepe, como siempre, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Lo primero que tenemos que decir es que esas modificaciones ya están en vigor, puesto que así era, entraban en vigor desde esta pasada medianoche, lo que quiere decir que, por ejemplo, ya podemos trasladarnos, movernos por cualquier punto de Andalucía. Concretamente, efectivamente. Hemos bajado de niveles. Hasta ayer estábamos en el nivel 4, a partir de anoche, a las 12 de la noche, pues hemos pasado al nivel 3, y hay una serie de excepciones ya que se pueden realizar, como bien decías, pues nos podemos mover por todas las provincias andaluzas. Uh-huh. Con cualquier motivo, no hay que tener un motivo especial para movernos por toda Andalucía. Además, a punto importante, ¿no?, el que realizas en el caso de la comarca de la Sierra de Cádiz, pues llevamos ya bastantes semanas dentro de lo que era el nivel 4, grado 1, y se ha bajado ese nivel hasta, como nos comentabas, el 3, con las características, con las medidas que esto supone. Pues sí. Entre ellas, como te decía, está el tema de que nos podemos mover por toda la comunidad autónoma. Está el tema de que los comercios pueden abrir en su horario habitual. Sí. Se modifica también, como ya venía establecido en el BOJA del 11 de diciembre, se modifica el toque de queda, que queda establecido entre las 23 horas y las 6 de la mañana. Y queda también el tema de la hostelería, que tenía que cerrar a las 6 de la tarde y ahora puede volver a abrir a las 8 de la tarde hasta las 10:30. Viene un poco, en ese mismo BOJA que salió ayer, viene establecido o se ha ampliado en el artículo 3 bis, que habla sobre que hay una serie de establecimientos cuyos epígrafes en el impuesto a actividades económicas, como son el 672, 674.6 y el 676, que podrán abrir esas horas entre las 6 de la tarde y las 8 de la tarde. Y concretamente, para hacer un poco de hincapié en este tema, el epígrafe 672 del IAE, del Impuesto de Actividades Económicas, habla de cafetería. El epígrafe 674.6 habla de servicios de hostelería que se encuentren dentro de los teatros y demás espectáculos y cines y demás. Y el 676 habla de servicios de chocolatería, heladería y horchatería, concretamente. En ninguno de estos epígrafes viene recogido bares con música y demás. Lo que pasa es que yo creo que probablemente se abra esa opción para aquellos establecimientos que cuenten con cafetería y demás dentro de sus locales. Eso sí, la excepción contempla que queda totalmente prohibido el consumo y la expedición de bebidas alcohólicas. Una medida que, si te pones a analizar, nosotros no estamos para esto, evidentemente, pero dado que estamos abordando el tema, es verdad, ¿no?, que sobre todo había una petición por parte del sector hostelero y más que nada las cafeterías, a las que si tenían que cerrar de 6 a 8, le eliminaba la posibilidad, ¿no?, del tema de la merienda, ¿no?, el café a esa hora. Así que, bueno, pues se le abre en ese sentido a ellos esa posibilidad para intentar encontrar ahí un punto de equilibrio. Eso sí, se explica que está prohibido terminantemente la expedición de cualquier tipo de bebida alcohólica. Esto sobre el papel, bueno, pues es bastante comprensible, pero es cierto que para llevarlo a la realidad o para hacerlo cumplir, digo, es complicado, ¿no? Es una complicación para controlarlo y vigilarlo. Pues sí, bastante complicado, porque a no ser que tengamos un grupo especial de detección de alcohol en lo que se esté consumiendo, va a ser bastante complicado. No vas a pedir al cliente que déjame probarlo, ¿no? Si, si el licor lleva o no lleva alcohol, ¿no? De todas formas, quiero volver a hacer la puntualización de que habla de una serie de epígrafes, ¿vale? En los impuestos de actividades económicas. Está claro que cada establecimiento de hostelería y restauración se estará encuadrado en un epígrafe pues distinto. No sé, la verdad es que tampoco es competencia nuestra prácticamente de saber en qué epígrafe está cada establecimiento o cómo paga sus impuestos, pero sí hacer, como te digo, hincapié en que sola y exclusivamente esa apertura de 6 de la tarde a 8 viene recogido, como te decía, para las cafeterías, para aquellos establecimientos que se encuentran dentro de los teatros, cines o demás espectáculos, y los servicios de chocolatería, heladería y horchatería. Aquí no nos iríamos a la heladería, porque horchatería se puede encuadrar dentro de lo mismo, y chocolatería creo que no tenemos por aquí. Cafeterías, pues tampoco te podría decir exactamente qué establecimientos de Ubrique se encuentran encuadrados en ese epígrafe de cafetería. Pero como te digo, supongo que a lo largo del día habrá que, o sea, aclarará ese tema de que aquellos establecimientos de hostelería que dispensen pues también el café y demás, pues puedan abrir. Pero es algo que no viene recogido ahora mismo sobre el papel. Así que habrá que esperar a aclarar esas dudas que se nos plantea a la hora de que cualquier establecimiento hoy día, en un bar con música, tiene café, dispensa café. No sé si se puede catalogar como tal. Supongo que el epígrafe que tenga tendrá que comprobarlo el propio gerente del establecimiento y ver si está dentro de esos epígrafes que había comentado, que si quieres te lo vuelvo a repetir, que es el 672, el 674.6 y el 676 de los impuestos de actividades económicas. Así que no puede ser cualquier bar o restaurante, sino que tiene que estar dentro de esos epígrafes que hacen referencia exclusivamente a cafeterías, chocolaterías y heladerías. Aquí en Ubrique, bueno, pues heladerías sí que tenemos, cafetería, habrá que ver cuáles están encuadrados, conocemos como cafetería, pero después hay que ver si están enmarcados dentro de esos epígrafes que nos comentabas. Sí, efectivamente, es algo que tendríamos que ver, aunque supongo que los propios gerentes saben los epígrafes que se encuentran cada uno, y creo que una buena opción sería de que si se encuentran dentro, encuadrados dentro de esas excepciones, pues con que lo pongan de vista al público, de cara al público, que los agentes de policía o guardia civil que estén realizando algún tipo de control en ese momento puedan verlo directamente sin tener que hacer una inspección o algo, sino ver que se encuentran dentro de esos epígrafes y, por lo tanto, pueden desarrollar su actividad entre las 6 de la tarde y las 8 de la tarde. Y sobre el tema de si se sirve alcohol o no, si la persona que está consumiendo algo lleva alcohol o no, bueno, pues como en la mayoría de normas, de medidas, tenemos que ser todos conscientes, ¿no? Y contribuir a que esto se cumpla sin más. Imposible, ¿no? Que si es imposible que pueda haber un policía para que nos saltemos determinada norma, imaginemos para esto, ¿no? Para ver si lo que estamos bebiendo lleva alcohol o no, ¿no? Lo mismo, ¿no? Hace falta que sigamos todos siendo conscientes de que somos responsables de nuestros actos y de que tenemos que colaborar, sin más. Por supuesto. Como tú bien dices, es imposible. No casi, es imposible determinar. indudablemente, tanto la responsabilidad ciudadana, hay que apelar a la responsabilidad ciudadana, pero también a la responsabilidad de los hosteleros y los gerentes de estos establecimientos, que saben que entre esas dos horas pues no pueden servir ningún tipo de bebidas con alcohol. Y bueno, aunque recaiga sobre ellos esa responsabilidad, pero bueno, si por una parte se les da la posibilidad de que esas dos horas puedan seguir trabajando y con sus negocios abiertos, pues, en fin, nos gusten más, nos gusten menos, que no estamos aquí, como tú bien decías, para dilucidar o decidir si está bien o está mal estas medidas, sino para llevarlas a cabo, que son las que se nos imponen, pues que sean los propios hoteleros los que velen por el cumplimiento de esas medidas. Mm. Y antes de concluir, Pepe, bueno, pues también, ¿no?, otra excepción, o más bien una precisión que se hacía en el BOJA, justo después de que hablásemos, comentábamos la última vez, ¿no?, las medidas que se anunciaban por parte del gobierno andaluz, pero estábamos a la espera de que saliese el propio BOJA, bueno, pues con los detalles al respecto de esas medidas. Y lo cierto es que, teniendo en cuenta que el toque de queda se retrasa a la 1:30 en Nochebuena y Nochevieja, sí que en uno de los epígrafes se apuntaba que los establecimientos hosteleros en esa jornada sí que van a poder abrir hasta media hora antes de ese toque de queda, ¿no? Correcto, así es. Los establecimientos, esa es la fase que entraríamos, o un anexo de la fase 2, en el nivel 3 en el que nos encontramos, que sería del 23 de diciembre al 6 de enero, y esos días, el 24, 25, el 31 y el 1 de enero, son las agrupaciones familiares que no pueden ser más de 10 personas. El toque de queda se retrasa hasta la 1:30 de la madrugada y se entendía, o así lo recogían, que los establecimientos de hostelería y restauración podrían abrir hasta media hora antes del toque de queda. Con lo que estaríamos hablando hasta la 1 de la madrugada. Efectivamente. Esto, insistimos, es la Nochebuena y en la Nochevieja, porque, recordemos, desde hoy toque de queda a las 11 de la noche y la apertura como máximo de hasta las 10:30. Sobre el servicio a domicilio, ¿cómo quedaría? El servicio a domicilio prácticamente queda igual, queda a las 10:30, sería la realizar los últimos pedidos y podrían estar repartiendo hasta las 11:30 de la noche. Bueno, pues son las principales novedades, insistimos, que ya están en vigor sobre esta primera semana, ¿no? Los días previos, lo que ha sido la primera fase del 12 al 17 de diciembre, Pepe, no sé si un balance con muchas denuncias, tampoco es que hubiera grandes novedades, más bien además se relajaban las medidas, no sé cuál es la valoración que hacéis. Bueno, no, la valoración sigue siendo positiva en el tema del cumplimiento de prácticamente todas las medidas. Sí te puedo decir que solamente se ha elevado un acta por incumplimiento de horario, pero bueno, parece ser que hubo una confusión en el tema de la apertura hasta las 9 de la noche de un comercio u otro, en fin, pero es lo único que hasta en esta semana pues se ha producido. No ha habido más tipo de denuncias ni ha habido que proceder a ningún otro tipo de sanciones por parte de la policía local por estos temas. Bueno, pues para concluir, si te parece, seguir, ¿no?, apelando a la responsabilidad individual. Se abre la mano con estas medidas, hay relajamiento de las mismas, estamos viendo lo que está ocurriendo en Europa, estamos viendo lo que está ocurriendo también en otros puntos de nuestro país, y tenemos que contribuir entre todos para que no vayamos marcha atrás, a marchas forzadas también en Andalucía y en nuestra zona, ¿no? Donde afortunadamente, por ejemplo, en Ubrique, los positivos van a cuentagotas en los últimos días. Tenemos que contribuir entre todos, estamos cansados ya de repetirlo, pero es que no queda otra. Yo creo que ya somos bastante conscientes de la situación en que nos encontramos. Pues sí, tenemos que ser muy conscientes de lo que está ocurriendo. Yo creo que ya información tenemos por todas partes, sabemos lo que está ocurriendo, sabemos lo que está pasando, como tú bien dices, tanto en nuestra comunidad, tanto en España como en el resto de Europa. Las medidas, estamos viendo que las medidas de restricción que se están tomando en otras partes de Europa, pues están siendo muy, muy, muy duras. Aquí nos estamos relajando, o sea, se están relajando el tema de las medidas por el tema de las fiestas navideñas, pero no nos podemos relajar nosotros. El ciudadano no se puede relajar porque tenemos que cumplir a rajatabla todas estas medidas, hacer todo lo posible para que estos contagios sean los menos posibles y, como siempre, pues apelar a la responsabilidad ciudadana. No nos queda otra que ser nosotros mismos quienes podamos poner todo nuestro esfuerzo para poder parar esta pandemia. Si no, nos veremos abocados a una nueva ola difícil o de mayor magnitud en los próximos días. Uh-huh. Así que, y no es algo que yo sea un experto en esto, pero sí es lo que se viene oyendo y viene escuchando en todos los medios de comunicación por parte de los expertos en epidemiología y demás. Uh-huh. Así que volver a eso, a insistir en la responsabilidad ciudadana, sobre todo el tema de mascarillas, el tema de las distancias sociales, el tema de la higiene personal. En fin, que yo creo que prácticamente con eso es con lo que podremos realizar y poder parar un poco todo esto. Pues con ese mensaje nos quedamos. Lo dicho, como siempre, el agradecimiento al jefe de la Policía Local por habernos acompañado, José Benítez Salguero. Muchísimas gracias en el desglose y el repaso a cada una de estas nuevas medidas. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos. Y la última vez que hablamos se cortó la comunicación. No quiero desaprovechar la opción para desearos felices fiestas, que todo se desarrolle con normalidad, que lo pasemos bien y que nos podamos reunir todas las familias, que es lo importante, y que no nos falte nadie, que intentemos que estemos todos ahí pudiendo celebrar de esta manera tan especial este año. Pero bueno, esperemos que vengan muchas más navidades para todo el mundo. Pues por supuesto, igualmente, muchísimas gracias. Felices fiestas. Hasta luego. Gracias, igualmente.